Hola, soy Patricia, estoy caminando por San Martín en el horario de almuerzo de mi trabajo, pero hay algo que me preocupa. ¿Dónde está Santiago Maldonado?